cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, Confusión. En las noches de Radio Esperante estaba mirando a ver si todo funcionaba correctamente. Que a veces los duendes de la radio, eso es que te hacen malas pasadas. Bienvenido a una nueva edición, ya sabes, en las noches de Radio Esperantia y de ese ramillete de emisoras que nos acompañan, que sintonizan nuestros programas a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, a través de los reproductores que puedes sintonizar, valga la palabreja, porque solamente hay que pinchar, no hay que sintonizar nada, en Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Y si no, escuchar a través de las plataformas móviles, a través de TuneIn, buscando Radio Esperantia. Todo muy sencillo, muy fácil. Bienvenido, bienvenida, como te he dicho antes, y creo que esta es la tercera vez que te lo digo. Aquí comienza Confusión, tras el pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez. Y no me enrollo más, que se va la perola. He cogido un poco la norma de los viernes, colocar la sintonía de Rodney Franklin, Confusión. Y que no es por una, no sé, que haya hecho alguna promesa o algo, simplemente pues que surge y digo, pues nada, pues los viernes pongo esta. Normalmente pues uso la de la fantasía. Pues nada, desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos con un pedazo de dúo increíble, que presentan además nuevo trabajo. Thank you. este año 2013, Plunky and Oninis presentan este pedazo de álbum, Tonight. Escuchamos el anticipo de esta banda, este dúo formado por el pedazo espectacular saxofonista Jay Plunky Branch, que bueno, ha colaborado con gente plan a Patti LaBelle, Ray Charles, Erwin and Faya, Yellow Jackets, Frankie Beverly con Mace, Jade Cole, Chuck Brown, y ha recorrido medio mundo. Todo un virtuoso del saxo. Junto a Oninis, que es la vocalista, pues forma este dúo completo, que además tienen sus propios discografías, se llaman Name Brands. Son de Richmond, Virginia. Comienzo de lujo hoy en Confusión, en este viernes, para abrir con Ribetes de Oro el programa de hoy de Confusión. Qué bien suena este hombre con el saxo. Una pena que ya se nos termine. Pues seguimos. Si le cambiamos una letra, pues tendría el mismo nombre que el bandido del oeste, Jesse James. Pero es vocalista, se llama Josie James. Su nuevo trabajo también, que se llama That Jazz. Y esto también es una preciosidad. Coming Back to Your Love. Y la voz que tiene Josie James, te fijas, sí, es una mezcla de falsete, de agudo, una cosa así sorprendente. Gracias, su trabajo del 2012 y esta maravilla, Coming Back to Your Love. Ella también es norteamericana. Y nada, saludamos a todos los que amigos que nos están acompañando en el día de hoy: Manuel, Gema desde Madrid, Patricia desde Las Palmas, Lucía desde Las Palmas, Alejandra, que está ya en Mar del Plata, veo en Utah. Y no sigo porque es que Juanita en Sevilla, nosotros un gran saludo. Y bueno, iremos mandando saluditos, por supuesto que el programa no ha terminado. Este es un dúo fantástico. Son dos hermanos, el uno toca la trompeta, el otro toca el trombón. Se llaman Coleman Brothers. Y este tema es precioso. All at Sea. Es un poco largo, 7 minutillos, pero ya verás cómo merece la pena. Luego me dirás, Sam, se nos ha quedado corto. Coleman Brothers, aquí en Confusión. Cada día a esta hora. álbum anónimo, iba a decir homónimo, se llama como ellos son hermanos, como te dije, uno trompetista, el otro trombonista, Coleman Brothers, y este es el tema que más me gusta, All at the Sea. Se hicieron bastante conocidos, sobre todo en el mundo del smooth, del chill out, con un tema llamado El Niño, a mí es que no me hace mucha gracia. Pero bueno, lo buscas por ahí, Coleman Brothers, y te aparecerá el niño, con diferentes versiones. Y este tema, pues hay que currárselo para encontrarlo. All at the Sea, todo en el mar. Coleman Brothers, son de Bristol, no sé si te lo había dicho, británicos, por lo tanto. Y muchas veces cuando estoy preparando la selección musical digo, no he puesto casillas, o digo, hoy no he puesto funky, me dice el amigo Bole, le encanta el funky. Ya no estás poniendo funky, ¿eh? Y le digo, pues es verdad. Y bueno, estoy una semana poniendo funky de sobras y claro, no pongo tanto jazz. Y otro día pues me dicen, oye, si fusión ya casi no pones y tal, otro día New Age, y así pues estoy devanándome los sesos para hacer una selección más o menos equilibrada. Eso es imposible, ¿eh? Y siempre pues me pasaré un pelín con un estilo y con otro. Pero bueno, siempre lo dejamos en música social y eso pues engloba a todos los estilos. Jingle y seguimos en confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Esta es una banda, aunque da la impresión de que es la típica banda de funky, de música de baile. Básicamente son instrumentistas. Se llaman By All Means, son de Los Ángeles. Y bueno, algunos de sus miembros han estado colaborando con gente como los Rippingtons, Schoolboys, Barnett, Roderick, Bill Withers. Y tiene un sonido muy impactante. Creo que vamos a escuchar otro tema que he seleccionado de ellos, me parece. Y con este álbum se presentaron By All Means en el año 88. Música potente, elegante y con una instrumentación detrás espectacular. Billy Shepherd Roderick es el que corta el bacalao, es el guitarrista. Y todo pues pivota en torno a él. By All Means. Que vendría a ser como De Cualquier Modo. Hay grupos que se buscan unos nombres que para encontrar dominios o bueno, diferenciarse entre el resto, pues lo tienen crudito, sobre todo si echas mano de Google. Estaba preparando la lista y el amigo Francisco Alcaraz, que está en Alicante y que nos escucha habitualmente y además es un amante del jazz, amigo, y que muy pronto pues seguramente tendremos buenas noticias con respecto a él. Estaba preparando la lista y le dije, pues mira, me falta un tema y tal. Y este me lo recomendó él, Hi-Fi Quintet. Nicola Conte al aparato, casi nada. Esto es precioso, de verdad. Some are called dreamers, not as a state of mind, it's a fact of life. It just happens that way, you see what I mean? See what I mean? Conversations, la banda High Five Quitted, con Nicola Conte, casi nada. Y mientras estaba sonando este tema, ha aparecido el amigo Renato Biolcati, que es romano, o sea, nació en Roma, está en Roma, y con el que, bueno, desde hace ya un montón de tiempo pues compartimos podcast. Tiene un pedazo de podcast fantástico de jazz, y además él toca el saxo, tiene una banda de jazz y también toca en bandas municipales, sobre todo para las procesiones del verano. Me hizo gran gracia una vez que decía que cuando había partidos de Italia, Mundial o la Eurocopa, pues los veranos que hay bastantes procesiones, así como igual que en España, pues que los músicos aceleraban las notas para poder llegar al partido. Incluso el cura corría, iban más rápido que habitualmente cuando no había partido de Italia, ¿sabes? Eso me hizo mucha gracia, pero como nosotros somos también latinos como ellos, pues hasta cierto punto lo comprendemos. Y entonces Renato pues me comentaba que puse algo en el muro de Facebook, que hay un candidato a papa, por cierto, el próximo martes se inicia el cónclave, que es saxofonista y además le gusta el jazz, es Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, que es hondureño. Y si lo buscas en YouTube, pues aparece un par de jam sessions y tocando el saxo, como un saxofonista más. Y muchas veces pues hemos dicho que este es nuestro candidato, el candidato de confusión. A nosotros probablemente no nos preguntarán, pero ahí está nuestra preferencia, por si pues una buena parte de los que participan en el conclave pues escuchan confusión y dicen, a ver, ¿a quién recomiendan en confusión? Y entonces dicen, pues mira, han recomendado a Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, pues vamos a apostar con él. Menuda jam session que organizaría este hombre, que es muy simpático, lo puedes ver en YouTube, Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, es cardenal y pues es uno de los candidatos que optan a partir del martes a ser el próximo papa. Una pedazo de vocalista, Mai Salik, Day and Night. Qué bien suena esto. Estás en confusión, ya sabes, todos los días a esta hora en Radio Esperantia. After our last conversation, it was clear you're the one for me. I'm feeling all the things that you said, boy, you're full of positivity. I never thought I would ever find a perfect love like you. Something inside makes me wanna take this chance with you. Something like música de Mae Salik, vocalista, que ya va por libre, pero que estuvo mucho tiempo. Y bueno, de hecho, pues prácticamente no ha salido del grupo porque la vemos cada 2x3 en incógnito. Este es el Day in Night. Nosotros, pues ya ves, mezclamos un poco jazz más clásico, R&B, fusión, acid jazz, un poquito de todo. Esto es Confusión, ya lo sabes. Y él también es saxofonista, como el Cardenal Madariaga y como Renato Villolcati. Se llama Dexter Tolson. Presente este nuevo trabajo que suena así de bien. Baltimore, Maryland, Dexter Tolson, que también lanza nuevo material, y esto es una buena muestra de ello. Tenemos solamente este anticipo, pero por lo que hemos escuchado, pues tiene una pinta espectacular. En cuanto nos llegue más material de él, pues ya lógicamente también te lo propondremos, que sonará pues igual de bien. Seguimos. Esto es Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Oh, oh, oh. just a memory, memory. We've been apart too long, so let's get together and do it right this time. Ooh, yeah, now I know you well. ¿Qué pasa? Se me hace más corto el programa. Fíjate, estamos a 18 minutos del final. Eso es buena señal. Estoy disfrutando enormemente compartiendo contigo esta música y espero que a ti te ocurra lo mismo escuchándola, allá donde te encuentres. Todos los días saludamos y le damos la bienvenida a un montón de amigos que se van incorporando y eso nos encanta. Ya sabes que todos los programas que emitimos los puedes encontrar en los reproductores de radioesperantia.com o esperantia.com, ahí los reproductores están fijos. Y cuando vamos a comenzar las emisiones en Facebook, Twitter, Google Plus, pues puedes acceder a ellos, que los colocamos ahí sobre la marcha. Y si tienes un teléfono móvil, esto de los smartphones que llaman, tablets, etcétera, pues hay una aplicación llamada TuneIn que está para todas las plataformas. Te la descargas, busca Radio Esperanti y también nos puedes escuchar allá donde te encuentres. By All Means, los californianos y su álbum Billionaire Dream. I know you well. Son esta banda, como te dije antes, son básicamente instrumentistas, pero el tema vocal pues también lo cuidan bastante, aunque comenzaron eso siendo instrumentistas. Este es un señor que hacía tiempo que le había perdido la pista, pero cayó en mis manos este tema y digo, ¿y por qué no lo voy a poner? Narada Michael Walden, I Need Your Love. Esto es confusión cada día a esta hora. Until you came in my life, you're the one that I've been waiting for every day of my life. I need your love to cool my life. I need your love to make me feel alright. Come and hold my hand. I need your love. Help me understand. Anymore. I need your love. Preciosa la música de Nara Michael Walden, que sobre todo en la década de los 80 hizo verdaderas joyas para la música, sobre todo en el ámbito del R&B y urban, música de baile o de funk, este estilo que tanto nos gusta. Y estamos pues a tres temitas que, bueno, van a entrar perfectamente ahí, cuadra los tiempos sin ningún percance, que a veces me paso varios pueblos, tengo que completar 60 minutos y preparo 80 o terrible, un salvaje. Jingle, seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Look at me. Josie James, que también presenta un nuevo trabajo llamado Dead Jazz. Una vocalista con esa vocecita de falsete tan curiosa. Y vamos ya terminando, nos queda el tema que vamos a escuchar a continuación, que es la versión instrumental del fantástico Request Line. Es un CD single con como 8 versiones, ¿sabes? Casi es un LP completo, pero solamente de este tema. Hace ya unos días te propusimos una versión vocal, otra larga, otra extendida, y hoy pues nos quedamos con la instrumental a secas. Y yo me he preguntado, ¿y por qué ponen instrumental si cantan casi tanto como la vocal? Pero bueno, cosas de los misterios de las casas discográficas. Sané, un dúo espectacular. Y lo que me sorprende es que con tan poca cosita hacer una verdadera joya. Sané, la versión instrumental, esta Request Line, que tiene el CD este, CD single, dicen, 7 versiones, casi nada, le voy a dar un poquito para atrás, taca, casi nada, puedo decirte que ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros, con todos ustedes, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de Radio Esperantia. de todos los reproductores que encontrarás por ahí, Facebook, Twitter. Ya sabes que todos los programas lo grabamos y los transformamos en podcast, y que puedes encontrar en esperantia.com y en radioesperantia.com. Tenemos un Twitter que es @radioesperantia, y que cada día pues tenemos unas cuantas horas de emisión. Ahora, si no escuchas en directo, pues llega Juan Luis Pérez con otra emisión de La Casa del Ratón, y después Confusión, y por ser fin de semana podemos tener como 6 o 7 horitas, por si quieres continuar con nosotros. Como digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nada, que volvemos el lunes. ¿Qué te digo? Que vamos a terminar con algo que dirás, oye, esto no cuadra. Pues sí que cuadra, es música social. Me apetecía escuchar este pedazo de tema que le da título al álbum Brother in Arms de los Dire Straits. Mark Knopfler tocando magistralmente la guitarra. No sé por qué, pero me apetecía escucharlo. Bye bye, a ser felices, buen fin de semana. Hasta el lunes. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. In every line.